En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora la que comienza en este momento, en La Rosa de los Vientos, en la que se une como una cosa solo historia y misterio. Historia que llegará en Los Enemigos Íntimos y misterio que llegará en Los Monográficos. Pero misterios son misterios con historia y también son enigmas de la historia, lo que contaremos en Los Enemigos Íntimos, situaciones importantes de la historia sobre las cuales todavía hay algunas preguntas por resolver. Pero antes de todo ello, y hablando de preguntas, la que os formulábamos la pasada semana en la encuesta en nuestra página web en www.ondacero.es tenía que ver, Silvia Casasola, con el mundo de los libros, precisamente. Pues sí, y además en este fin de semana, que ya queda poquísimo para que se acabe la Feria del Libro, particularmente la de Madrid. Imagino que en otras localidades pues igual todavía está un poco pendiente, pero lo que le formulábamos a nuestros oyentes era que cuando leen un libro, que qué preferencia tienen, si novela o ensayo. Y la mayoría de ellos, tal y las tendencias como vemos en las cuentas, ¿no? Uh-huh. Económicas de las librerías y centros comerciales, pues la mayoría, un 62%, eligen novela a la hora de leer un libro, frente a un 38% que prefiere ensayo. Es un porcentaje bastante claro a favor de la novela, pero en el mercado, a nivel general, el porcentaje es mayor. Creo que tenemos ahí en nuestro público y nuestros oyentes, aunque se siguen decantando por la novela, no lo hacen de forma tan importante y tan abrumadora como el resto de público. Tenemos un oyente que le gusta también leer libros de investigación, libros de ensayo, libros de reflexión, libros que no son de ficción, que quizá lo hacen un poco más que el resto de la población, algo que a mí me gusta que sea así. Hombre, yo creo que incluso entre nuestra audiencia somos bastante privilegiados porque la gran mayoría son buenos lectores. Así es, por supuesto. Las 2:08, continuamos. La Zona Cero. Viajamos en busca de la primera colonia en Norteamérica, un tema polémico. Actualmente está siendo investigado en busca de rastros genéticos para determinar, bueno, si lo que se ha creído hasta ahora sobre la colonia de Mayflower es el comienzo de toda la historia de Norteamérica o no. Bueno, sobre este asunto y sus enigmas y la misteriosa desaparición de la primera colonia de la que hoy hablamos aquí, 3 decenios antes del Mayflower, la de Roanoke, versa el monográfico de esta noche con Carlos Canales, con Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, tal? Bruno. Muy buenas noches. Bueno, lo primero decir que no es la primera colonia. De hecho, no es ni la quinta. Va muy atrás en el orden. La primera colonia en América del Norte es la de Fagundes, era portugués, la estableció en la isla Cabo Bretón, en Nueva Escocia, un siglo antes, en 1520. Y eran azorianos, básicamente, y desapareció por problemas con la pesca. No la atacó nadie, ni pasó nada. La segunda es la de los hugonotes franceses de Charlotte, de Florida, que esa sí se sabe lo que ocurrió. Los mataron a todos, los españoles, Pedro Menéndez de Avilés. Pero no por ser franceses, sino por ser herejes, como dijo en el cartel que dejó colgado. La tercera es la española. Una española que, bueno, que ya fue la segunda, después la de Fagundes, pero desapareció, que es la de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la cuarta fue la de San Agustín, que todavía existe, que es la ciudad y asentamiento europeo más antiguo de América del Norte. Entonces, en realidad, la de Roanoke, que es la que vamos a hablar hoy, es la quinta. Y la que se creía hasta ahora primera, la de Mayflower, digo, porque como no, eran ingleses... No, vamos a ver, es que los, era la primera británica. Los ingleses, los británicos... Es la primera británica, claro. Antes la de Jamestown. Entonces era la primera. Cuidado, cuidado. No, la de Mayflower es la segunda de las británicas. Sí. Porque la de Jamestown, que todavía existe, o sea, que tuvo continuidad, la de Virginia, esa continuó, la de, es decir, mucho más al sur. Otra cosa es que intelectualmente y desde el punto de vista político, en estas historias más complejas, Estados Unidos como nación en realidad desciende espiritualmente y en todo lo demás de la colonia de Plymouth, de la de Massachusetts. Pero es verdad que la de Virginia, es decir, la de Jamestown, ha continuado hasta hoy. Roanoke, en realidad lo teníamos que haber unido al programa que hicimos de Angikuni, porque lo que vamos a hablar hoy es una ciudad cuya población, no la ciudad como tal, por eso se encontraron los restos, su población, la gente, desapareció sin dejar rastro. Que ese es el misterio de Roanoke Island, por eso lo traemos hoy aquí. Primero nos situamos geográficamente. Vale, Carolina del Norte, es una pequeña isla, está en la entrada de la sonda del puerto de Albemarle. Es decir, Carolina del Norte es una escisión del estado de Carolina ya en tiempos de la colonia británica. No se llamaba así en aquellos tiempos, el nombre Carolina se lo dio después, en el siglo XVII. En aquellos tiempos era simplemente un territorio virgen y libre, que solamente había sido explorado por navegaciones costeras muy pequeñas de españoles, nadie más había pasado por allí europeo, hasta que un conocido de los españoles, por pirata y malvado, corsario y héroe para los británicos actuales, que es Sir Walter Raleigh, que por cierto era amante de la reina Isabel de Inglaterra, vio que era un buen lugar para convertirlo en una pequeña colonia de personas procedentes de Gales y de Inglaterra, y por lo tanto tiene el mérito, si es que es un mérito, de ser la primera colonia de habla inglesa de América del Norte, en un territorio donde es evidente que hoy todo el mundo, indios incluidos, de los pocos que quedan en la zona de Carolina del Norte, hablan también inglés. Es también famoso, y luego lo veremos, porque allí nació en Virginia Reir, que es la primera niña de habla inglesa nacida en América. Uh-huh. Y desaparecida también. Y desaparecida también. Y es famoso también el lugar, por lo que vamos a decir al principio y por lo que lo traemos aquí, porque toda su población desapareció sin dejar rastro. Solo dejaron, y lo decimos ya, una pequeña palabra escrita en un tronco de árbol que decía Croatoan. Nada más. Y de ahí el nombre. No, ya verás. No, porque la colonia es Roanoke. En Croatoan es otra cosa que ahora comentaremos. Si quieres, vamos un poco por un orden cronológico para saber qué pudo haber pasado. El hecho de que sea un misterio, posiblemente en breve quede resuelto ese misterio por las pruebas genéticas, porque hay muchas hipótesis alrededor de por qué desapareció esta colonia. Pero vamos a comentar un poco en principio. Es decir, ya ha hecho la introducción Carlos. No es el primer asentamiento puro y duro, es decir, ese asentamiento se hace un poco después, es decir, estamos hablando de finales ya del siglo XVI, pero el primer intento inglés de establecer una colonia en América del Norte la establece antes de que Raleigh tomara conciencia un poco de que esa isla podía existir, pues otro Sir Humphrey Gilbert, que alcanzó Terranova, pero fue incapaz de establecer una colonia y al final se da cuenta que en esta zona de Carolina del Norte pues es un lugar muy interesante. Así que su hermanastro, que es Sir Walter Raleigh, seguía convencido de la conveniencia para Inglaterra de establecer un imperio más allá de sus propios mares y de sus límites por dos cosas. Primero, porque quería explotar las riquezas del Nuevo Mundo y segundo, porque quería atacar las posesiones y las flotas españolas. A los españoles nos tenía una ojeriza especial y allí que iba, ¿no? Así que hace una primera expedición en el año 1584 para explorar la costa este de Norteamérica. Allí crea un emplazamiento para empezar a colonizar. Pero a su regreso, en fin, el hecho es que no es el momento ahora de contar un poco las peripecias, pero hay que tomar en cuenta que hay tribus hostiles, que el clima no era el adecuado y que lo que en principio parecía que era un paraíso tampoco era para tanto, a pesar de que en un principio los indios los acogen de una forma muy benéfica. Hasta el punto de que incluso se cogen a dos indígenas de la zona, que es a Manteo y Guancheses, así se llaman los dos indígenas, y se los llevan, junto con Raleigh, a la reina de Inglaterra para que comprueben de primera mano que realmente eran muy pacíficos, en fin, que se les podía acercar a Antoñas y que no mordían. Bueno, todo este tipo de cosas hace que al final se cree una segunda expedición. Walter Raleigh espera la primavera siguiente para hacerlo, manda a 108 hombres, es decir, estoy hablando un poco de lo previo, antes de que se establezca la colonia definitiva. Primero, manda en esta segunda expedición a 108 hombres, muchos de ellos prácticamente soldados veteranos, prácticamente ninguna mujer. Y allí, estos 7 barcos que parten del puerto de Plymouth, comandados por Richard Grenville, que es el primo de Raleigh, pues llevan a los indígenas para intentar establecer un asentamiento. El hecho es que la expedición llega a una isla del sur del Cabo Hatteras, famoso, fíjate, el Cabo Hatteras también es un lugar de desapariciones, porque luego hay un libro de desapariciones, el Triángulo de las Bermudas, donde se establecen varias de estas desapariciones precisamente al sur de Cahuateras. Pero bueno, estamos hablando todavía del siglo XVI. Lo digo un poco para que veáis que ya incluso a nivel posterior había anomalías marítimas allí. Y el hecho es que al final la expedición llega a la isla de Roanoke, de unos 46 kilómetros cuadrados, donde se decide construir la primera colonia. Allí los indios de las islas le ofrecen hospitalidad, piensan que no son demasiado agresivos, pero el hecho es que empieza a haber problemas al poco tiempo. ¿Por qué? Porque al que le dejan un poco de gobernador, pues el tío le tiene cierta manía a los indios, empieza a hostigarles, empieza a intentar que les dé mucho más comida de lo que realmente tiene la isla, y al poco, pues los indios y esta primera colonia inglesa pues empiezan a tener sus problemas, hasta el punto que cuando Sir Francis Drake, el famoso pirata, corsario, héroe para los ingleses y para nosotros pues un facineroso para los españoles, cuando llega a esa isla un poco más tarde, pues los pocos colonos que quedan allí están deseando irse de allí porque ven que a los indios les van a machacar. Con lo cual empieza a tener una cierta fama de isla maldita. Es decir, que es verdad que las condiciones en principio son favorables, pero poco a poco, por el clima, por los alimentos, por los indios hostiles, pues poco a poco se dan cuenta de que no es el paraíso que ellos empezaban a encontrar. Bueno, hay que decir que Sir Francis Drake, cuando llega en 1586 a la isla, hace algo muy británico. Y es que primero atacó a los indios, por si claro, las moscas. Por si acaso. Por si las moscas los destruyó, todo lo que había en la región, una especie de raid por la zona, y atacó todo lo que pudo, simplemente bueno, por si hacían algo malo. Luego, como es normal, pues claro, mucha simpatía a los colonos no les tenían. Vivían bastante aislados, y el hecho es que cuando Raleigh le comunica a la reina lo que la ha visto, como en principio eran 10 años, el tiempo de la colonia, se pensó, o pensaron, que si decían eso no iba a haber ningún colono más que quisiera ir allí, y que era mejor callárselo. Pero, Carlos y Jesús, ¿qué circunstancias tenía este territorio para que ellos, incluso la corona británica, piensen que es una zona posible para que se colonice y que allí se asiente? Muy sencillo. ¿Qué ofrecen? Nada, muy sencillo. Estaba más de 1000 kilómetros al norte donde les harían picadillo los españoles, así sencillo. O sea, no había otro motivo. No encontraban ningún lugar. No había ni oro, ni riqueza. No. Es que ni cada podían vez que explotar ellos el terreno, llamaban, ni ellos nada. Llamaban al Caribe el Spanish Main y tenían buenas razones para llamarlo. Unos años antes de este intento inglés, los franceses, como he dicho, se habían intentado establecer en lo que es el límite, bueno, la zona norte de Florida, cerca de Georgia, y los españoles habían matado a todos. O sea, no era un buen lugar para establecerse porque te arriesgabas a que te liquidaran, pero físicamente. De hecho, como luego veremos, los españoles están dentro de los posibles culpables o sospechosos del crimen de lo que ocurrió. Luego es evidente que no fue así, porque además los registros españoles eran muy precisos, pero era el miedo. Es decir, ellos necesitaban lugares en América del Norte si querían seguir hostigando el tráfico español en el Atlántico y si querían tener alguna posibilidad de crear una colonia ultramarina, pero no podían al sur porque el monopolio de navegación español era brutal y total. O sea, es que simplemente no les dejaban. No había otra razón. ¿En el lugar se establecen 117 en total? 117 colonos, sí, pero exacto. Ahora cuánto, vamos a ¿cuánto tiempo se supone que estuvieron allí hasta que comienza muy poco a tiempo. Ocurrirlo no, hasta tiempo. Ahora inexplicable? Muy poco tiempo. Apenas, 3 años como máximo, años, sí. Claro. Pero un poco, te digo, porque realmente cuando se establecen estos 117 colonos es en la tercera expedición. Es decir, al principio de todo esto que hemos contado, al final cuando Sir Francis Drake se lleva prácticamente a todos, sí queda un pequeño remanente de hombres, de unos 15 hombres en la isla, un poco para decir, oye, que aquí seguimos los ingleses, por si acaso llega algún español, porque por entonces a los españoles sí que les temían para que no les quitaran sus propiedades. Quedan esos 15 y al final, al año siguiente, en 1587, es cuando Raleigh organiza la otra expedición, la tercera. En esa expedición deja a los soldados, o sea, sí van soldados, pero menos, y sí quiere que vayan muchas mujeres y muchos niños. ¿Por qué? Porque ya quiere tener un establecimiento seguro. Y a partir de ahí, esos 117 personas, colonos, es los que llegan allí a esta isla y se empiezan a dar cuenta de algo. Primero, que aquellos 15 hombres que habían quedado no aparecen por ninguna parte. Uh-huh. Es decir, han desaparecido. Lo único que encuentran es solo un esqueleto de una de las personas, pero de los otros no, nadie sabe nada. Tampoco hay evidencias de lucha. Es decir, que en principio parece que pueden ser los indios, pero si fueron los indios, desde luego no dejaron ningún tipo de agresividad dentro del entorno, dentro del fuerte que habían creado, y eso ya un poco les mosquea. Pero bueno, ellos iban allí a establecerse, 117 colonos, que están al cargo de John White. John White es un ilustrador. Es un artista, sí. Y es un artista. Buen dibujante. Además, todos los dibujitos que ahora conocemos de aquella primera colonia son gracias a él, ¿no? Entonces, John White ve que, por cierto, su hija es la que luego va a tener el primer... La primera niña de habla inglesa. La primera niña de habla inglesa en lo que hoy es Estados Unidos. Que es su nieta, ¿no? Pero bueno, el hecho es que analizan un poco toda la isla de Roanoke, solo encuentran, ya digo, los huesos de uno de ellos, del resto ni rastro, pero sí tienen contactos todavía con la tribu, bueno, pues que ellos consideran que sigue siendo favorable a ellos, ¿no? Que es la de Croatán. Y eso es un poco importante porque cuando empiezan a ocurrir desapariciones en estos 117 primeros colonos, porque empiezan a morir y de forma inexplicable, pues empiezan a dar cuenta que qué ha podido pasar. Evidentemente, la anterior colonia no había dejado una buena imagen por parte de los ingleses, porque continuamente habían estado pues teniendo sus encontronazos con ellos. Entonces piensan en un primer momento que estas primeras muertes de estos colonos pues pueden ser debidas a los indios. Así que en un momento dado lo que hacen es que acuden a los indios croatán para decirles: sois vosotros los que os estáis cargando poco a poco a nuestros hombres. Y ellos dicen no. Dice, los que están matando a estas personas son los otros indios de la isla Roanoke, porque claro, no eran los únicos indios que vivían, hablan de los otros sin especificar mucho más, con lo cual aquí ya empieza a haber un poco misterio, porque cuando llegan al lugar donde les dicen los Roanoke que están esa tribu hostil, se dan cuenta que también están los Roanoke, es decir, ellos mismos no se van a acusar a ellos mismos, con lo cual se empieza a hablar de espíritus del bosque, de espíritus de la isla, que son los que se pueden encargar de hacer desaparecer a estos primeros colonos. Aquí hay una cosa importante: mientras tanto, debido a los problemas que hay, el líder de la colonia, que como acabamos de decir, su hija, Eleanor Dare, estaba embarazada, parte de vuelta a Inglaterra para pedir ayuda. Pero mala suerte en el año que elige, porque es el año 1587, el año anterior acaba de empezar la guerra entre España e Inglaterra, y 1588 es el año de la Armada Invencible. Él queda atrapado en Inglaterra, no puede regresar a la colonia hasta años después, y durante ese tiempo en Inglaterra no se sabe nada de lo que está ocurriendo al otro lado del mar. Pero hay alguna cosa muy importante. Las primeras colonias europeas en todo el mundo, no solamente en América, los colonos, cuando había población civil, esto es como si vas al espacio. Es una cosa muy rara porque es muy difícil entender con la mentalidad actual. Pero igual que los portugueses, cuando empiezan a abrirse paso en el Atlántico en el siglo XV, donde pasaban, dejaban unas cruces de piedra que ellos llamaban padraos, o unas cruces de madera, eso eran símbolos muy claros para cualquier navegante que pudiera pasar por allí. Y usualmente lo utilizaban no solamente como marca de paso, sino también como depósito de mensajes. De manera que normalmente bajo de los padraos se dejaban cartas donde el navegante que había pasado por allí explicaba algo al que pudiera lograr. Como todos sabían que eso ocurría, era muy fácil. Tú cada vez que descubrías una marca, una piedra, un navegante portugués, por otro navegante portugués, porque obviamente nadie más llegaba, ya sabía que probablemente había un mensaje debajo. Bueno, pues los ingleses de Roanoke habían llegado a un acuerdo entre ellos que marcara a cualquiera que pudiera aparecer por allí si habían sido objeto de un ataque. Y el sistema, en un sistema lo que se llama sistemas de marca, habían creado un código entre ellos que les permitía identificar si habían sido atacados. De manera que a la primera señal de alarma, ya fueran indios o españoles, tenían la obligación de dejar una marca por si algo ocurría grave, que los que llegaran después que ellos identificaran si la colonia había tenido un problema de hambruna o si por el contrario había sufrido una agresión. Bueno, esa marca que tenían que dejar era marcadas cruces de Malta en los árboles. O sea, cualquier cruz de Malta en un árbol significaría que la colonia había sufrido una agresión militar o violenta, en cualquier caso. Esas cruces nunca existieron en Roanoke. Ajá. Claro, lo curioso es que cuando este hombre se va, John White, que era el gobernador de la isla, pues él pensaba venir pues a la primera o la siguiente, con provisiones, en fin, con más ayuda, porque se daban cuenta de que, bueno, pues había cierta hambruna porque la escasez de alimentos era más que evidente. Y era una escasez de alimentos tanto para los colonos como para los indígenas. Pero tiene la mala suerte que se encuentra en ese momento que Inglaterra está en plena contienda con España, con la Armada Invencible, y entonces se va demorando la cosa. Es decir, él, cuando se marcha de ahí, quedan más o menos esos 117 colonos, ya digo que había alguna muerte, pero también había nacido su nieto, es decir, o su nieta, en este caso, Virginia. La hija de Eleanor, que la llaman Virginia. Entonces, él cuando se va quiere regresar cuanto antes, pues para ver primero cómo está su familia y cómo está primero también la colonia que la había dejado allí. Pero tarda 3 años en regresar. Hasta el año 1590 no llega. Y cuando llega, por fin, después de muchas peripecias, en fin, de muchos ataques con piratas y con españoles, cuando llega se da cuenta que no hay nadie. Es decir, está el fuerte totalmente abandonado, tampoco hay señales de violencia. No encuentra las cruces de Malta en los árboles o en las paredes donde realmente deberían haberlas dejado si realmente hubiera ocurrido algo que les obligó a marcharse, pero sí encuentran esa palabra en uno de los árboles, croatán, y en otro árbol solo aparece la primera sílaba, cro. Como si no les hubiera dejado tiempo a escribir más. Eso es. Entonces, claro, croatán, ya sabemos indios. Lo que significa, son los indios, con lo cual ellos suponen que se han ido a la isla que está cerca de allí a convivir con los indios. Pero, una vez más, la fatalidad se produce en esta expedición de John White, porque quiere hacerlo al día siguiente, le está preocupado, dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí durante 3 años? Es verdad que había pasado muchísimo tiempo, pero no había esqueletos, no había enterramientos, no había restos de violencia, no había nada, prácticamente igual que había pasado con los otros 15 colonos que habíamos comentado en esa segunda expedición. Entonces, rápidamente intenta fletar unos barcos para ir a la isla de al lado y ver lo que ha pasado, hablar con los croatán y a ver si encuentra allí a sus compañeros, a sus colonos, pero la mala suerte es que hay una tormenta de 1000 pares de demonios al día siguiente que les impide llegar a esa isla, hasta el punto de que crea el pánico entre todos los tripulantes y deciden poner rumbo a Inglaterra para llegar otra vez en el mejor momento. Ya nunca más llega John White. Y a partir de ahí surge la leyenda de esta colonia perdida. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué ocurrió? Porque nunca llegaron a la otra isla para cerciorarse de si habían sido masacrados por tribus hostiles o realmente se habían mezclado o habían desaparecido una especie de grieta interdimensional, como luego dijeron varias teorías. Ahí surgiría un poco el enigma de esta colonia perdida. Hablamos sobre esas diferentes teorías. Bueno, pues, la primera, que sería un poco la más amistosa, ¿no? Sería la de, ha mencionado Jesús, que acudieron a vivir con los indios. Simplemente con los croatas y fueron fusionados por ellos. Y sin más, una relación de convivencia, abandonando tu punto de vista. Es compleja, original. Y luego veremos que tiene un problema. Y ahora veremos, como es la aparentemente más sencilla, luego veremos el problema que plantea. La segunda, que parece actualmente mucho más correcta, es la que sostiene una escritora que se llama Lee Miller, una historiadora que escribió en el año 2000, o sea, hace relativamente poco tiempo, un libro que se llamaba Solving the Mystery of the Lost Colony, donde lo que decía, resolviendo el misterio de la colonia perdida, donde ella sostiene que en realidad los Chuguano, que eran la rama de los Croatoan en las que vivían en la isla Roanoke, fueron atacados por una tribu vecina que se llamaban los Eno, y los supervivientes ingleses fueron esclavizados y llevados a otro lugar, ya enfrente, de Carolina del Norte, donde progresivamente se fueron adentrando hacia el interior, debido a que ahí había, bueno, esto es difícil de explicar, pero digamos que las tribus eran muy pequeñitas y tenían una enorme movilidad. De hecho, los Chowanok fueron absorbidos por otra tribu, los Tuscarora, y los Eno se asociaron con otra tribu chiquitita que se llaman los Sakori, que a su vez, más adelante, fueron absorbidos por los Catawba o la tribu Saponi. De manera que, a finales de 1700, o sea, es decir, un siglo después, cualquier resto de lo que habían sido la tribu originaria no existía en absoluto. Lo que se ocurre, y por eso digo que la primera teoría, la de la simple fusión, es compleja, es que tan solo unos años después, en 1607, se estableció la colonia de Jamestown. Y, si bien hay rumores por parte de los colonos, en parte ocultos a partir de 1611, por una sencilla razón, no querían asustar a ningún colono posible, de que había gente de habla inglesa entre algunas tribus indias en la zona de lo que es Carolina del Norte, eso es muy cuestionable que tenga que ver con Roanoke, porque siempre había náufragos, gente que habían capturado en pequeñas incursiones, mercaderes, gente que se había perdido, que acababan viviendo más o menos una relación, pues buena o mala, con las tribus indias vecinas, lo cual en realidad tampoco aclararía algo tan complejo como lo de Roanoke, porque cualquiera de ellos, si hubiera sido Roanoke, se lo hubiera intentado hacer saber a cualquiera de los ingleses con los que tenía contacto, cosa que en realidad jamás ocurrió. La segunda, bueno, la tercera teoría sería del ataque español, que es totalmente totalmente irreal, porque hubiera quedado algún tipo de dato en algún archivo español que eran muy metódicos. Y no hay ninguna, vamos, nada que... Ay, que se presumía bastante. No, aparte los españoles estuvieron buscando a esta tribu perdida. Sí, los estuvieron buscando. O sea, que les interesaba entrar en contacto con ellos para unas cuestiones comerciales. O sea, que tampoco ellos pudieron haber sido los que los masacraron. Y tampoco los indios hostiles. Claro, la sexta sería la de los Lumbee, que ahora lo veremos. Pero esa de los Lumbee es la más interesante. Y un poco la resumo porque tiene que ver con un análisis del ADN de ciertas personas que se consideran descendientes de esta colonia perdida. Y en eso está en ese punto están ahora las investigaciones. Exactamente. Entonces, ¿en qué línea están y en qué se basan? Pues porque varias tribus actualmente se consideran sus ascendientes, ¿no? Un poco de esta gente que ahora mismo están considerados como los indios Lumbee. ¿Por qué? Porque tiene unas características morfológicas muy anómalas. Tiene el pelo rubio, tiene los ojos azules, tienen apellidos, además muchos, que correspondían a algunos de los apellidos de esta primera colonia, de estos 117 colonos. Entonces, todos ellos están asentados en el condado de Robeson, también en Carolina del Norte, y eso es lo que ha hecho que se haya creado, ni más ni menos, una especie de proyecto, que es el proyecto de la colonia partida del DNA o el ADN para nosotros, que consiste en aportar algo de luz sobre este asunto, sobre este misterioso asunto. Las pruebas de ADN, si es cierto, y están haciendo pruebas a distintas personas que se consideran descendientes de esta tribu, de los Lumbee, pues van a arrojar datos que en principio serían concluyentes. Todavía está en esa investigación. Cuando digo están, es que ya llevan unos cuantos años y lo que te rondaré morena, ¿no? Pero bueno, de momento sí que hay análisis de 380 muestras de ADN del cromosoma Y para la línea paterna y 196 de ADN mitocondrial para la línea materna. ¿Por qué? Porque había más hombres que mujeres y por lo tanto piensan que si se sigue el cromosoma Y es más fácil detectar posibles ancestros de esta colonia. Si al final llegan a esta conclusión, es decir, que este tipo de personas descienden aproximadamente de finales del siglo XVI de esta zona en concreta del Carolina del Norte y que sus características genéticas fueron mezcladas con los croatán de aquella época y se puede saber hoy gracias al ADN, pues a partir de ahí una de las consecuencias claras, habría dos consecuencias claras. Primero, se resolvería el misterio de estos 117 colonos. Y la segunda sería... La primera colonia. La primera colonia inglesa no sería la del Mayflower cuando llegan a la costa de Massachusetts, sino que sería realmente esta 33 años antes. Y que seguramente certificaría que hubo una unión genética mucho más poderosa con las tribus nativas de lo que hasta ahora se ha mantenido. Claro, además, fíjate, sería una tercera conclusión muy heterodosa, bueno, porque hasta ahora los ingleses se caracterizan porque nunca se han mezclado con los indígenas, claro, se machacan directamente. O sea, eso se caracteriza por los españoles, que les gusta el mestizaje y se van mezclando con unos y con otros. Uh-huh. Pero los ingleses nunca. Con lo cual, no les gustaría nada estas conclusiones a los ingleses. Porque bueno, hubiera preferido que hubieran muerto masacrados. Igual no todos los norteamericanos. Nah, es que eso tampoco es así. Todos los indios occidentales americanos, los de la costa este, están totalmente mestizados. Estamos hablando de los primeros ingleses. Pero no, todos es igual. No, que va. Se cruzaban mucho. Eso tampoco es real. Otra cosa es que no forman parte de sus comunidades, pero los indios, por ejemplo, que vienen en la zona de Nueva York, en el valle, no sé, en el valle Mohawk, están completamente mezclados. De hecho, la mayor parte son rubios, si los ves. O sea, están totalmente mezclados con franceses e ingleses. No, y hablan, o sea, desde la época, desde el siglo XVIII, la mezcla es intensísima. Otra cosa es que no forman parte de sus comunidades y trataron de expulsarlos, sobre todo a partir del nacimiento de Estados Unidos como nación. Los ingleses fueron algo más tolerantes en ese sentido. Pero en general es cierto que los colonos ingleses los apartaban. Hombre. Pero que la mezcla, curiosamente, no es una prueba de que estén allí. Y lo digo esto para ya soltar la más divertida de todas las teorías, hombre, que hay que cerrar con ella, que es la de Ron Hubbard. ¿Sabéis quién es Ron Hubbard, no? Por supuesto, el fundador de la Iglesia de Cienciología. ¿Sabes lo que sostenía Ron Hubbard? Cualquier barbaridad. Que los utilizaron los extraterrestres para colonizar otro planeta. Ah, bueno, hombre. Que se llevaron a los 100 a un pueblo, a un planetita que se llama Tristan, donde los colocaron a todos en un mundo marino. Lo dijo en una entrevista a uno de sus discípulos, está publicada, una cosa divertidísima, donde decía que todo, que bueno, que el misterio Ranus no existe, que era muy sencillo. Con lo cual, se habían cogido y se los habían llevado. Con lo cual, todos estos exopolíticos que defienden la teoría de los extraterrestres gobernándonos e invadiéndonos, no saben que son ingleses y al final tenía razón, ¿no? No. Según Ron Hubbard, lleva una vida muy modesta. Ah. Viven de la pesca en un planeta marítimo de dos planetas gemelos en una estrella lejana. Vale. Pero es que Ron Hubbard era muy original. Claro, nadie se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y qué prueba tiene usted de esto? Porque claro, era el maestro, entonces no había nada que preguntarle. No, o sea, son casi como una nueva Atlántida. Eso es revelación, sí, viven ahí, revelación divina. Viven de la pesca. Además, mira, es muy gracioso porque le pregunta el periodista, bueno, el que hace la entrevista. Dice, bueno, ¿tienen televisión o algo parecido? Dice, no, no tienen ese tipo de aparatos. Dice, bueno, ¿ya han avanzado algo filosóficamente? Pues no, tampoco son grandes filósofos. Directamente viven comunidades, tienen su religión y no han tenido conflictos. Bueno, cuenta más o menos la historia y básicamente dice que viven de la pesca. O sea, que no han progresado mucho. ¿Y él lo sabe porque ha estado allí presente? No, Ron Hubbard lo sabe porque sabía todo y se acabó el problema. Pero esas son comunicaciones desde el más allá, ¿eh? Es decir, eso es una página web donde conectan con el espíritu de Ron Hubbard, entonces les van contando cosas que tienen que ver con los misterios actuales. Eso no lo afirma Ron Hubbard. No, que va. Es contactismo puro. Es medio unidad pura y dura. Es muy único. Al margen de esta sexta, séptima hipótesis, las otras son muy interesantes porque, bueno, todavía no se ha escrito la última palabra sobre el origen de la actual. Yo creo que, como habéis dicho, es la edad en la que lo va a sacar. El santo grial sería para recomponer un poquito el comienzo de Norteamérica y de los Estados Unidos, por lo menos a nivel de población y de genética, de cierto modo, ¿no? Por cierto, hay película, ¿eh? Si alguien quiere ver una Anda. Película que se llama La Colonia Perdida, es una película muy mala, muy mala. Es mejor que no la vean. Hay película donde está basada en estos hechos reales, para que luego es disparatado, porque no sé por qué les da por sacar unos espíritus de vikingos que estaban allí antes que ellos, pero bueno, no cuento más, pero ya con esto os podéis dar una idea de que no saben cómo terminarla. Porque, nosotros nos quedamos con el monográfico. Fueron los primeros que se mezclaron con los indios que estaban allí. Los Exacto. Jesús Carlos, hasta mañana. Vale, hasta mañana. La 1 y 27 minutos en la Comunidad Canaria, en la península, las 2 y 37. Enemigos íntimos, los versos de Juan Antonio Cebrián. Enfrentadas esta noche, María Tudor e Isabel I. Durante el siglo XVI se gestó eso que hemos venido a denominar el Gran Imperio Británico. Su artífice, sin duda alguna, fue Isabel, Isabel I de Inglaterra, la Reina Virgen, una monarca absolutamente protestante, absolutamente anglicana, tal y como le inculcó su padre y su madre, Ana Bolena. En aquel tiempo, Inglaterra caminaba dudosa todavía por los vericuetos de la política internacional. Pero desde luego fueron grandes mujeres las que impulsaron a la pérfida Albión, sin duda alguna. Dicen que el póker de ases de la monarquía británica, si entendemos como en su vertiente femenina, pues debemos situar a Boudica, de la que hemos hablado aquí en el programa, en su versión latina Boudicea. Esa sería la primera en el mundo antiguo, pero después ya tendríamos a Isabel I de Inglaterra, luego a la Reina Victoria y ahora, en nuestros días, a Isabel II. Por tanto, Inglaterra se ha movido siempre entre victorias, Boudica viene a significar victoria también, triunfo, entre victorias e Isabeles. Pero en el caso que nos ocupa, Isabel I de Inglaterra ocupó el trono, llegó al poder no sin obstáculos, no sin problemas, y el principal adversario que tuvo fue sin duda alguna su hermanastra María, María I de Inglaterra. Esta nació en 1516, fruto de la unión de su padre Enrique VIII y de la española Catalina de Aragón. Como es sabido, Enrique VIII repudió a Catalina. Y bueno, pues todo esto fue ratificado por la incipiente iglesia que fundó Enrique VIII después de su matrimonio con Ana Bolena. En principio un matrimonio secreto, pero luego ratificado por arzobispos como Thomas Cranmer. Por tanto, el anglicanismo se dio en tiempo de Enrique VIII. Un cisma para la religión, la verdad es que fue una hecatombe para el Vaticano y fruto de muchas discordias y muchas guerras. Isabel vino al mundo en 1533 y ya os digo que era hija de Ana Bolena, una mujer bellísima que acabó francamente mal. Su hermoso cuello fue decapitado, fue sesgado en el Tajo y eso fue también motivo de disgusto para muchos. Pero lo cierto es que Enrique VIII ansiaba un heredero varón. Por tanto, las dos, tanto María como Isabel, fueron declaradas bastardas. Se diferenciaban en 17 años. María era 17 años mayor que Isabel y, por tanto, cuando ambas se reconciliaron con su padre, María era católica, profunda católica, Isabel era profundamente anglicana. Bueno, pues cuando ambas se reconciliaron con su padre, pues sí, entraron en la línea legítima para heredar el trono de Inglaterra. Pero claro, María era católica. Católica en un país protestante y acérrimo enemigo de España. No olvidemos que por las venas de María circulaba sangre española. María era una mujer muy culta, hablaba muchos idiomas, interesadísima por las bellas artes y sobre todo por la prosperidad de su reino. Y no le dolieron prendas a la hora de asumir el trono y, por supuesto, de volver a Inglaterra a la fe católica. Esto ocurrió en 1553. Había fallecido su hermano Eduardo VI... y María tenía la firme promesa, lo concibió en su alma, en su corazón, de pues rehabilitar la figura materna, la figura de Catalina de Aragón. Y eso hizo. Devolvió a Inglaterra al catolicismo en medio de la convulsión social, pues ya muchos habían abrazado la fe protestante, ya muchos estaban inmersos en el anglicanismo. Durante 5 años reinó con mano dura, tanto que cientos de protestantes fueron a parar a la hoguera. Entre ellos, Thomas Cranmer, aquel que había facilitado la disolución, el vínculo matrimonial, la disolución del vínculo entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Por fin María se tomó venganza, se cobró venganza en carne de Thomas Cranmer y de otros 300 anglicanos que sucumbieron víctimas de este azote religioso. Una de las principales enemigas de María I de Inglaterra fue sin duda su hermanastra Isabel. Isabel no quiso mostrar lealtad en principio a su hermanastra. Ella ambicionaba poseer el trono de Inglaterra y bueno, pues eso, entre otras cuitas personales, facilitó que Isabel fuera a dar con sus huesos a la cárcel, a la Torre de Londres. Y allí permaneció un tiempo, estuvo encarcelada Isabel, la futura Isabel I, hasta que reconoció a su hermanastra como reina de Inglaterra, le juró lealtad, incluso llegó a prometerle que si un día ocupaba el trono, mantendría la fe católica como religión oficial de Inglaterra. Pues tras estas promesas, María, llamada popularmente Bloody Mary, de ahí viene el nombre ahora del famoso combinado, del famoso cóctel, bueno, pues era llamada María Sangrienta, porque ya os digo que no le temblaba el pulso a la hora de ejecutar enemigos, si eran religiosos, mucho mejor. Bueno, pues Bloody Mary aceptó el juramento de su hermanastra y la liberó del presidio. En noviembre de 1558, cuando tenía 42 años, falleció la reina María. Previamente se había casado, se había desposado con el príncipe de Asturias, el español Felipe, el futuro Felipe II. Esto ocurrió en 1554. Por tanto, hubo un tiempo, se produjeron unos años de unión curiosa entre Inglaterra y España. Pero cuando en 1558 falleció la reina María, Isabel asumió el trono, asumió el cetro inglés y no cumplió la promesa de mantener a Inglaterra en la fe católica, desde luego. Más bien lo contrario, el anglicanismo se afianzó con más rotundidad que nunca y pronto Isabel se ocupó y preocupó en borrar vestigios sobre el presunto buen gobierno de su hermanastra. Acababa de esa forma este interregno, ¿verdad? Este periodo corto en el que Inglaterra volvió al catolicismo gracias a María I de Inglaterra, a la cruel Bloody Mary. Sobre Isabel I, que vamos a contar que no sepamos, ¿verdad? Enemiga entusiasta de España, ensalzó mucho su reino gracias al desastre de la empresa de Inglaterra, eso que se llamó la Armada Invencible, acontecido en el verano de 1588, y con grandes piratas bajo su servicio, como Francis Drake y otros parecidos, pues logró que la flota, la muy buena flota británica, surcara los mares para empezar a dar forma, para dar modelo, configuración al inminente imperio. Falleció en 1603 con 70 años cumplidos y dejando atrás un legado asombroso que impulsó a Inglaterra a los primeros lugares en la política internacional. Pero nunca se podrá olvidar aquella promesa que hizo en la cárcel a su hermanastra. Juro lealtad a la corona, juro lealtad a la figura de María I y juro que mantendré el catolicismo si algún día asumo el trono. A veces las cuestiones del linaje, las cuestiones del poder se nos escapan. Hoy versus María I, Tudor, versus Isabel I, también Tudor. Con ellas acabó la dinastía, pero para Inglaterra quedaban capítulos muy gozosos que inscribieron a este país isleño en lo mejor de la historia moderna. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los 32 rumbos. Los 32 rumbos con Josep Guijarro. Nos vamos hasta las afortunadas Canarias. Josep, muy buenas noches, Josep Guijarro. Muy buenas noches, Bruno. De allí llegas, allí vas. Bueno, es que en fechas en las que estamos, ya en pleno mes de junio, ¿cuántas y cuántas personas no van a acabar poniendo sus pies allí? Porque, bueno, pues los veranos son bastante más suaves, más llevaderos, y la sensación es estupenda, ¿no? Lo más difícil de todo es elegir cuál de las islas es la mejor, ¿a que sí? No voy a ser yo quien despeje la incógnita, porque enamorado lo estoy de las siete. Yo creo que cada una de ellas, o si quieres podríamos añadir la octava también. Graciosa, ¿eh? Que sí. Es mi favorita, de decir. Exacto, pero en cualquier caso, yo creo que todas ofrecen distintos intereses, distintos aditivos, distintas paisajes también, aunque también culturas algo diferentes, a pesar de tener un tronco común o una historia común, ¿no? Sí, hoy viajamos a las Islas Afortunadas, un viaje que hice hace escasas tres semanas antes de estar en Cuba y que me sirvió muy bien de aclimatación antes de dar el salto al otro lado del Atlántico. Y empecé por la que es isla, si quieres, más administrativa, ¿no? La isla de Gran Canaria, que sin embargo guarda en su interior pequeños rincones, recodos, muy desconocidos a veces, pero que merece la pena profundizar en ellos, especialmente para aquellos que somos amantes de las grandes incógnitas y sobre todo las incógnitas relacionadas con la historia. Establecí el punto de salida en el puerto de Mogán, una localidad pesquera que, bueno, se ha visto transformada, como es lógico, por el turismo en los últimos años, muy próxima a la zona de Maspalomas y, por tanto, a la zona, llamémosle, más turística o más convencional. Pero desde allí es fácil recorrer la isla tanto a lo largo como a lo ancho, es decir, hacer o bien su perímetro o bien internarse por las quebradas y los barrancos a poblaciones verdaderamente maravillosas, como es el caso de Fataga, por ejemplo, que es un pueblecito muy chiquito, de casas encaladas, reducto de muchísimos artistas que han ido a buscar, pues, su fuente de inspiración a esta zona, y desde allí ascender hasta San Bartolomé. En San Bartolomé descubrí algo verdaderamente llamativo, y es que hay una pieza que se remonta al siglo XVI, un pequeño Santiago, que es objeto de peregrinación, es objeto de un camino xacobeo, como suena, que se inicia en esta localidad y que terminas por peregrinar y por obtener también tu xacobeo, en este caso canario, llegando a la iglesia de Santiago en Galdar. a ello nos referiremos enseguida, pero déjame que te diga que entre medio de ese camino desde San Bartolomé hasta la localidad de Galdar, hice un par de paradas que me llaman muchísimo la atención, de dos lugares muy desconocidos y que sin embargo vale la pena hacer referencia a ellos. Me refiero a lugares que tienen lo que llaman viviendas o cuevas vivienda o cuevas casa, porque han sido antiguas cuevas esculpidas en roca por los antiguos canarios, que es el nombre que recibían los aborígenes de esta zona, y que en tiempos modernos han sido pues habilitadas para vivienda moderna, ¿no? Haciendo como una especie de tiro hacia adelante, en la que han colocado pues partes de las residencias habitacionales y otras que formaban parte de la vivienda antigua o de la antigua cueva de los primitivos pobladores de Gran Canaria. Y son llamativas porque algunas de ellas están siendo ahora mismo adquiridas por el Cabildo de Canarias con objeto de ser restauradas, algunas de ellas complejos de 200 cuevas que puedes ver en la montaña de una forma verdaderamente sorprendente, porque llaman muchísimo la atención y que presentan pinturas todavía de los antiguos aborígenes, ¿no? Son llamativas porque, si bien se sabe que eran viviendas, otras tienen un aspecto más ceremonial, más extraño, como es el caso de una de las cuevas que tiene el techo pintado como con estrellas, ¿no? Como si estuvieran reproduciendo verdaderamente el firmamento. Tal vez la más impresionante de ellas no se encuentra en estas localidades, sino en Galdar, convertida hoy en museo y considerada una de las joyas de arte rupestre aborigen, es la llamada Cueva Pintada, en donde existen unos extraños frescos preservados con todas las garantías. Esto es un trabajo que han llevado a cabo los miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mismo equipo que llevó a cabo los trabajos en la cueva de Altamira para preservarlas, ha ideado un sistema que evita que la humedad se dispare a un determinado nivel o que la temperatura alcance un determinado nivel, para preservar precisamente unas misteriosísimas pinturas que, se especula, el significado se desconoce al 100%, pero se especula con que pudieran tener alguna relación calendárica lunar. Uh-huh. Es curioso porque estas cuevas fueron descubiertas, este yacimiento concretamente, fueron descubiertas en el siglo XIX y rompieron un poco el esquema que hasta entonces se tenía de los antiguos canarios. Siempre se ha pensado pues que vivían en cuevas aprovechadas de la naturaleza. Aquí muchas de ellas han sido esculpidas y todo el complejo, todas las viviendas, algunas de ellas con forma de cruz y con edificios que exigen una premeditación, una técnica, una depuración arquitectónica, giran en torno a esta cueva central, a esta cueva pintada, que, insisto, llama poderosísimamente la atención y que abre muchísimos interrogantes. De entrada, porque en el suelo uno puede encontrar un montón de agujeros que la ciencia oficial sostiene que eran ni más ni menos que para colocar palos de un presunto entarimado, pero es que si damos la razón a ese presunto entarimado, literalmente tenían que entrar a gatas en esa cueva, porque no tiene más de 1,70 m, 1,80 m de altura, y que las pinturas están colocadas precisamente de la mitad hacia arriba de la cueva. Y allí se encontraron precisamente lo que podríamos decir entierros rituales de los que debían de ser personajes importantes de la comunidad y que, sin embargo, insisto, si estaban encima del entarimado, dificultaba muchísimo las cosas de esos enterramientos. Muy cerca de allí, también en la misma localidad de Galdar, hay otro yacimiento muy desconocido, con el nombre de La Guancha, que no se encuentra en sus mejores momentos para ser visitado, en el sentido que hay una cierta dejadez, pero sin embargo es muy interesante la visita al conjunto, porque las estructuras funerarias que se adivinan en esta región, que está prácticamente en primera línea de mar, son túmulos circulares que, vamos, recuerdan poderosamente, alguna vez os he hablado en La Rosa de los Vientos, de los guachimontones, de aquellas estructuras piramidales, cónicas, hechas a base de mastabas circulares una encima de otra. Bueno, pues estas son iguales, y en su interior se encontraron igualmente toda una serie de cadáveres, de enterramientos rituales que ponían al descubierto que efectivamente existía una liturgia, una adoración, un culto. En estos tiempos estamos hablando pues del siglo VI antes de Cristo aproximadamente. Josep, todo esto que nos estás contando, a mí me viene una idea a la cabeza, ¿no? Y con la que he abierto la sección de esta noche, los 32 rumbos de esta noche. Que Canarias sí es un lugar de vacaciones, es un lugar de sol, no exagerado, es un lugar en el que se puede estar y disfrutar del sol sin que nos abrase, sin que nos achicharremos, pero que además de poder practicar ese turismo, podemos también buscar cultura, buscar misterios, buscar historia, que nos aporta algo más que playas. Sí, efectivamente, y incluso de costumbres muy entroncadas también con la magia y la ritualidad. Descubrimos, por ejemplo, en Galdar, zona que además goza de mi simpatía y me imagino que también de la tuya, por un famoso incidente ovni que tuvo lugar allí a finales de los 70, pero pudimos descubrir allí todavía de las poquísimas personas que se dedican a lo que se llaman las santiguadoras. Vamos, nosotros les llamaríamos brujitas aquí en nuestras latitudes. Son personas que con sus oraciones y con jugando con nudos y con hierbas medicinales todavía curaban a buena parte de los pueblos o de la comunidad, y que antes se iba al santiguador que al médico. Ahora cada vez hay menos. Hay un museo en la localidad de Tejeda que intenta recuperar un poco el espíritu, donde se pueden encontrar algunos vídeos muy alusivos con personas que todavía están en vida y que practican estos ritos ancestrales que se pierden en la noche de los tiempos y que probablemente entronquen seguramente con las comunidades aborígenes. Y bueno, es bueno visitarlo, ver cómo ha evolucionado todo este sistema hasta lo que hoy día entendemos como magia, como magia ritual, ¿no? Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima semana. Como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla, que la vida es legal y al final no quedas loco, que son más de 3 días. A poquito que sonrías se contagia la mía, y los ratos oscuros serán de colores, mientras sobre la alegría y no falten canciones. Sonríe, sonríe, sonríe. Sí, sonríe, sonríe, sonríe. Tú verás si prefieres llorar de tristeza o llorar de alegría. Rápidamente, información flash, zona cero. Hablamos de dos estudios publicados en revistas especializadas científicas que indican que es posible que exista vida en Titán, uno de los satélites naturales de Saturno. En la revista científica digital Icarus se explica cómo el hidrógeno, un gas abundante en la atmósfera de este astro, desaparece cuando llega a la superficie. Para los autores del informe, esto podría deberse a algún tipo de criatura viviente que lo estaría absorbiendo. Hablamos de formas de vida elementales, por supuesto. Chris Mackay, astrobiólogo de la NASA, indicó en el Journal of Geophysical Research que algo está consumiendo el hidrógeno de Titán. El otro estudio es obra de Darrell Strobel, de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Maryland, quien estudia la atmósfera superior de Saturno y de Titán. E indicó igualmente que el hidrógeno molecular es químicamente muy inerte en la atmósfera, muy ligero y de gran flotabilidad. En buena lógica, el hidrógeno debería elevarse hacia las capas altas de la atmósfera y escapar, pero esto no ocurre así. Según el estudio citado, basado en informaciones obtenidas por la sonda Cassini, podría deberse a lo mismo que señala el autor de Ícaros, algún tipo de forma de vida.